las colonias, lo venía haciendo en distintos departamentos. Este es especial porque es acá en Santa Lucía. Claro, hoy día me toca especial, me toca el departamento donde he nacido, donde he compartido mucho con las personas mayores, con los chicos con discapacidad que han podido ser alumno mío. La verdad que es un día muy emotivo también, justo cumpleaños hoy día Marcelo, un amigo de muchos años que venimos trabajando en conjunto por este San Juan que tanto queremos. Nos iniciamos acá en el departamento y hoy día visitando acá las colonias de verano con una participación muy importante en la provincia. Casi todos los días tenemos la presencia de 24 a 25 mil personas, pero en realidad hemos tenido una inscripción de 27 mil personas. Hemos ampliado un poco el grupo para que más chicos, adultos, personas con discapacidad puedan divertirse, pasarla bien y disfrutar de las colonias. Estamos en la recta final, que van a ¿Qué puntos positivos saca de este mes? La verdad que algo muy positivo y que me ha llenado el alma, me acompaña la directora de discapacidad de la provincia, la licenciada Paula Moreno. La inclusión laboral de personas con discapacidad en los predios es algo muy sentido para todos nosotros y en especial para mí, por un pedido que me hizo el gobernador junto con Paula antes de asumir a nuestra función. Nos pidió trabajar con la discapacidad y bueno, lo estamos haciendo con esta inclusión laboral. Bueno, un detalle no menor es que cuando terminen las colonias los chicos se van ya con la mochila lista para empezar las clases. Sí, también previendo esto, hablándolo con Marcelo, queremos ayudar y aportar a la familia sanjuanina con algo tan importante como es el kit escolar, donde ayuda a la economía familiar, ¿cierto? Porque por ahí con las dificultades económicas que vive la nación y la provincia también, es una ayuda importante para la familia. ¿Cuántos son aproximadamente los kits que me han visto entregar? 27.000. Muchas gracias. Que ha hecho una preparación, una coreografía de regalo con el gobernador.